mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de 2 kilos. Tenía 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente Absalón les dijo a sus siervos: «Vayan, préndanle fuego al campo de cebada de Joab, el que está junto al mío». Entonces fueron y le prendieron fuego al campo tal como Absalón les había mandado. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó: «¿Por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo?». Absalón contestó: «Porque quería que le preguntaras al rey, ¿por qué me trajo de Gesur si no tenía intención de verme? Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces, que me mate». De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Almorzamos. Segunda de Samuel capítulo 14, versos 25 al 33. La Biblia dice que Absalón era muy atractivo. Eso explica por qué era tan popular en Israel. Anteriormente el pueblo se había sentido atraído por el rey Saúl porque era un hombre muy atractivo, según Primera de Samuel capítulo 9, verso 2. Sí, a veces el tener características que nos hacen sobresalir a los demás nos facilitan el camino al orgullo. Y otra cosa también, David había tardado demasiado en volver a ver a su hijo. Sí, como dijimos en el desayuno, si tardamos en reconciliarnos, lo único que generamos es mal. Absalón estaba dolido con su padre porque no defendió a Tamar y ahora el rey estaba dilatando el encuentro con su hijo. Y esto lo único que generó fue más dolor. Por eso, pídele al Señor ayuda para sanar, unir y reconciliar.